cada uno opina, bueno, cada uno opina desde su sapiencia. Si no, no podríamos opinar sobre nada. Callate vos que no sabés nada de tal cosa. Bueno, pará, algo sabe. No, no se puede de alguna manera desechar una opinión solo porque tiene poca información. Con saberlo, punto. Pero la verdad es que si no, no podríamos conversar de nada. Cada uno de nosotros tiene su miserable opinión sobre la inteligencia artificial. Y se está discutiendo poco porque también se sabe bastante poco. Unos arriesgamos algunos conceptos y algunas cosas. Pero a mí me gustaría saber qué piensa Nicolás Olsevicki sobre el tema inteligencia artificial. ¿Estás por ahí, Nico, o es la inteligencia artificial la que me va a contestar? Hola, Quique. ¿Qué haces? No, te va a contestar una limitada inteligencia humana, por ahora. Muy bien, muy bien. Una vez aclarado el tema... Muy limitada en estas condiciones, decirte. Cada vez más. Bueno, pero algo más que yo debes saber. Sí, no sé si sé algo más que vos. Sí, estuve usándola un poco. No sé, ¿vos la usás para algo? No, yo no la uso para nada. Simplemente algunos amigos que por ahí tengo hace muy poco tiempo me enviaron una frase dicha por mí que yo no dije en la puta vida. Entonces, bueno, con eso se equivoca mucho, por ejemplo. Yo empecé a usarla, mirá, te voy a contar para qué empecé a usarla porque es muy divertido. Sí. El origen es totalmente emocional, ajá, afectivo. Sí. Yo tenía que hacerle una tarjeta de cumpleaños a mi hija. Sí. Y esa tarjeta de cumpleaños yo necesitaba que hubiera dos cosas. Que hubiera un personaje de Frozen, que es una película que le gusta mucho, sí, sí, y un Diplodocus, ajá, porque ella, sí, es totalmente fanática de los dinosaurios. Ajá. Y yo no sé nada, no sé usar herramientas de diseño, de edición. Ah, okay. Entonces, okay, le pedí a una de estas herramientas de inteligencia artificial que me arme una invitación para un cumpleaños en la que estuviera este personaje de Frozen sobre un Diplodocus. ¿Y entonces? Y lo hizo. Muy bien. Claro. O sea, de hecho, fue la invitación de, sí, cumpleaños de mi hija. Sí. Sí, lo que vos vas viendo es que cuanto mejor vos le des el prompt, o sea, cuanto más claras sean las indicaciones que le des, claro, mejor, sí, lo ejecuta. Sí. Abundar en datos primarios. Exacto. Yo le hice, y ahí lo que ves es como, bueno, hay una combinación de la inteligencia humana, porque, sí, en definitiva el prompt lo pones vos. Sí. Con lo que te devuelve. Muchas veces lo que te devuelve es una porquería. Claro. Porque yo empecé a usar eso y después empecé a usarlo para otras cosas. Pero a lo mejor la porquería es porque uno no le sabe dar los datos exactos. Sí, sí y no, ¿eh? Porque, a ver. Por ejemplo, te voy a poner otro, o sea, después de ese origen, sí, yo empecé a usarla bastante para que me ayude a, qué sé yo, a buscar bibliografía, a encontrar textos relevantes para determinadas cosas que, sí, yo estoy con las que yo estoy trabajando. Sí. Y ahí pifia de una manera escandalosa. Pero pifia sí, a un nivel que, sí, no es que, por ejemplo, yo le pido, necesito que me encuentres papers sobre la relación entre la historia natural, si quieres después charlamos un poquito de eso, sí, sobre la historia natural y la divulgación científica en el siglo XVIII en Francia. ¡Uy, Dios! Y me tira cinco papers. Ajá. Te digo, fantástico, esto me ayudó muchísimo. Voy a buscar esos papers en internet, sí, y resulta que no existen. ¿Qué, los inventó? Se los inventó, exactamente. Con tal de contestar cualquier cosa. Se inventó paper. Entonces, ¿qué hizo? Articuló, sí, de repente un autor que se dedica más o menos a la época, ajá, con un título que más o menos le pareció que podía, sí, tener que ver, o combinó títulos de artículos que podían tener que ver con eso, sí, e inventó un artículo de un autor que no existe. Muy bien. Me gusta todo el tiempo me esto. Gusta me gusta el ejemplo, y me gusta también saber que esa inteligencia artificial tiene un desarrollo a futuro que a lo mejor dentro de 5 años le haces la misma pregunta y te aparecen los papers de verdad. No tengo duda que eso es algo que se va a mejorar muy rápido. Esto digo, sí, sí. No, o sea, yo no tengo duda porque, o sea, me parece que, bueno, no sé bien, tengo que investigar bien cómo funcionan estas. Yo estoy usando un modelo de inteligencia artificial que es un chat, uno de los chats, sí. ChatGPT. Sí, claro, sí. Que básicamente lo que entiendo que hace es un predictor de lenguaje, o sea, es como que va pegando la palabra que es más probable que aparezca después de la palabra que apareció. Ahí está. Entonces, por ahí no es tan buena en la búsqueda de cosas, sí, en Internet, sí, sino, por ejemplo, es muy buena cuando vos querés armar un texto, sí, que responda a determinado género. Ajá, okay. Por ejemplo, claro. Yo en un momento dije, voy a probar mi suerte presentándome a empresas para trabajar. Ajá. Cosa que es muy difícil que haga alguna vez en mi vida, pero no importa. Dije, voy a probar mi suerte. Sí. Te piden esas famosas cartas de recomendación. Sí, señora. Ahí está. Entonces vos le pedís, por sí, ejemplo, que a partir de tu perfil de LinkedIn y del perfil de la empresa y de la convocatoria, todo eso, se lo pegás, te arma una carta de presentación tuya en la que manifiestes tu interés por trabajar en esa empresa. Muy bien. Y eso lo hace perfecto. Claro, claro, claro. O sea, ese tipo de cosas, cuando tiene un input muy, sí, muy claro y qué sé yo, eso lo hace perfecto. Claro, pero no tengo duda que es una herramienta espectacular. Es una herramienta para el funcionamiento, como creo que dijo un pensador hace poco, para el funcionamiento, pero no para la existencia, al menos por ahora. Porque se estaba discutiendo a ver qué va a pasar con la inteligencia artificial cuando haya que recurrir, por ejemplo, a los afectos. Yo dije, comiendo un asado, bueno, los afectos también son un algoritmo dentro nuestro, ¿por qué no se va a poder replicar? A mí me saltaron a la garganta, me querían matar. Pero la verdad es que yo estoy casi seguro que somos un algoritmo también. Viste, esa es una discusión súper interesante en filosofía de la mente. Y, sí. Y hasta qué punto vos, si reproducís el modo en que está hecho un ser humano, sí, en una máquina, esa máquina pasa a ser un ser sintiente y vos podés tener con ese robot, una relación igual que la que tenés con un ser humano. Sí, esto, digamos, haciendo ciencia ficción, ¿no? Sí, no sé si tan ficción. Sí, sí. O sea, por ahora sí, un poco sí. Sí, pero no es loco pensarlo. No me parece que sea tan loco pensar que, sí, vos tengas dentro de muy poco tiempo algo que por lo menos exteriormente, sí, manifieste la... Sí. El tipo de emociones que manifestamos los humanos. Está bien, está bien. Sí. Ahí va. ¿Son emociones humanas? ¿Qué sé yo? Son emociones. Son emociones. Por ahí, bueno, el otro día puse en el aire una conferencia de Arthur Clarke en el año 68, cuando, sí, el tipo decía, estamos destruyendo el planeta, seguramente la vida en el planeta va a continuar con las máquinas. Sí. Es el tipo, ¿no? Y estamos, sí, haciendo todo lo posible porque estamos desarrollando las máquinas para ese funcionamiento y estamos haciendo mierda todo el planeta de manera tal que la vida biológica, el tipo ya anunciaba en el 68 que era muy probable que desaparezca. Sí. Entonces digo, bueno, ahí aparece la inteligencia artificial, que se sigue discutiendo, ¿no? Si es para el funcionamiento o es para la existencia. Dudan que sea para la existencia. ¿Y cuál sería la distinción entre para la existencia? O sea, ¿qué sería inteligencia artificial para la existencia? Y la existencia, compañerito, es lo que usted está pensando ahora que va a ser papá, las cosas que te pasan adentro del melón por esta situación. A la máquina esto le importa poco. Y si le importa es porque va a haber un decaimiento de tu productividad. Ahí aparece el funcionamiento. Digo. Claro. Yo veo también que somos muy propensos a pensar que todas las revoluciones son definitivas, ¿viste? Sí, que claro. Que los eliminan. Claro. O sea, que ¿Cuántas vivimos de estas revoluciones científicas que iban a ser inútiles al ser humano para siempre? Sí, ¿qué sí, pasó sí. con la computación, de hecho? Claro. O sea, cuando arrancó, sí. la computadora va a reemplazar al ser humano y llevamos 40 años, por lo menos, de sí. uso muy cotidiano y no nos reemplazó. Sí, sí, sí, sí. O sea, facilitó cosas, claro. obviamente, digo, fue una revolución tecnológica, pero... Yo creo que cuando aparecen estas nuevas herramientas, estas nuevas tecnologías, tendemos a pensarlas como que son revolucionarias, que sí. cambian todo para siempre, que el ser humano se vuelve inútil, sí, y claro. después terminan sí. siendo una herramienta más o menos transformadora, más o menos revolucionaria, pero sí. de la que el ser humano usa, pero que no lo domina. Una escritora hace poco me dijo que, por ejemplo, hablando de herramientas, ¿no? que el celular ha dejado de ser una herramienta y ha pasado a ser ambiente. A mí me impresionó esa definición, que ya sea ambiente, que no se lo tome como una herramienta, sino que esté incorporado e involucrado, como si te dijese que hay un músculo que va desde el pulgar al dedo meñique para sostener ese ambiente, y encima con el dedo pulgar digitar para enviar un mensaje. Sí. Bueno, la computadora se transformó en ambiente hace rato. Sí, yo creo que el celular más todavía que la computadora. Más. El celular en definitiva es una computadora sí, en tu mano sí, todo claro, el tiempo. Sí, claro. Sí, sí. Y es muy difícil, o sea, es imposible pensar la vida sin el celular y sin internet, ¿no? O sea, sí. el celular con internet, porque no es el celular. No, es claro. Es el dispositivo sí. que tiene acceso a internet. Sí. Que también, internet era el fin del mundo o un mundo en el que el humano no sí, iba... Sí, sí, sí. Y después... Sí. El humano se adapta y es usa que eso. Debe ser, Nico, debe ser la ignorancia la que nos hace pensar que es el enemigo. De hecho, o sea, internet es una cosa, es una herramienta, también es una mierda, ¿no? Son sí. las dos cosas. sí. Porque bueno, uno nunca, es el tema de las herramientas. Sí. Okay. O sea, puede ser una cosa o la otra, pero sí. digamos, el trabajo que yo hago, por ejemplo, es absolutamente impensable, imposible sin internet. Claro. Ah, no imposible, o sea, sería mucho peor. Sí, sí, sí, sí. Y me parece que el de todos, ¿no? Sí. Sí, el ahora estoy sin internet, y que estamos hablando por teléfono porque internet es una mierda. No, pero el programa se transmite a través de plataformas de internet, con lo cual no estaríamos llegando a donde estamos llegando si no existiese. Por ejemplo. Si no existiese. Bueno. Lo que quería agregar en definitiva es que estamos en una etapa de discusión más que de aceptación, ¿sí? Sí, yo creo que hay mucho de que la herramienta se va viendo sobre la marcha y eso. que los problemas se van viendo sobre la marcha. Eso. El otro día leía un paper sobre justamente inteligencia artificial en el rubro que a mí me, o sea, en el campo académico, donde sí. los tipos decían, el título del artículo era algo así como la inteligencia artificial bullshitea, o sea, en el sentido de que da información falsa a propósito. Ah, no mira. No es que se equivoca. Sí. O sea, no es que se equivoca. Ah, sino mira. Que, digamos, sabe que eso que te está diciendo no es un paper. Que te está vendiendo, te está vendiendo carne podrida. Sí, exacto. Sí. Te está vendiendo carne podrida. yo debería ponerme a leer sistemáticamente un poquito sobre esto, porque es un tema súper interesante. Dale, de 25.000 aristas. Sí, es cierto. Desde las que abordar. Sí. Lo voy a hacer para una próxima columna. Dale, dale. Dale, me comprometo. Dale, te llamo así nos ayudas a pensar. Dale. Te mando un abrazo grande, Nico. Gracias, Kikito. Chau. Un abrazo grande. Bueno, lo escuchaste a Nicolás. Espérate que yo corto acá y no corto acá. Eso, lo mío es terrible. Mira, y encima estoy hablando de inteligencia artificial. Vos no tenés cara, Pessoa. Lo escuchaste a Nico Olsevicki. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Dónde vas a escuchar a Nicolás Olsevicki? Lo escuchaste en el desconcierto.